Sección 45 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 15. Como el viernes siguiente era el día fijado para la marcha de los Rostov al campo, el miércoles el conde, acompañado de un comprador, se fue a las tierras que poseía cerca de Moscú. Aquel mismo día, Sonia y Natalia, invitadas a una gran comida en casa de los Kouragine, asistieron a ella, acompañadas de María Dimitrovna. Anatolio también fue, y Sonia notó que Natalia le habló en secreto y que durante la comida estuvo muy agitada. Cuando estuvieron de vuelta en su casa, Natalia se adelantó a la explicación que le iba a exigir su prima. «Mira, Sonia», empezó diciendo con voz mimosa, como hacen los niños cuando quieren que se les haga una fiesta. «Ya nos hemos explicado en casa de Kouragine. ¿Tú qué decías tantos absurdos de él?» «¿Y qué ha resultado? Me alegro, Natalia, de que no estés enfadada conmigo. Vamos, dime la verdad». Natalia se puso a reflexionar. «¡Ah, Sonia! Si pudieras conocerle como yo. Me ha dicho... Me ha preguntado de qué género era mi compromiso con Volkonsky. Y no sabes qué contento se ha puesto cuando ha sabido que dependía de mí el romperle». Sonia suspiró. «Pero aún no has roto con él. ¿Y si lo hubiese hecho? ¿Y si todo hubiese concluido entre Volkonsky y yo? ¿Por qué tienes tan mala opinión de mí?» «Yo no tengo mala opinión de ti, solo que no comprendo nada». «Espera, vas a comprenderlo todo. Y ya verás qué clase de hombres. Tú verás». Pero Sonia no se dejaba influir por la fingida dulzura de Natalia. Al contrario, mostrábase más severa y más seria a medida que su prima se ponía más mimosa. «Natalia, me habías rogado que no te volviera a hablar de eso, y tú eres la que has sacado la conversación. Tengo, por consiguiente, el derecho de decirte que no me fío de él. ¿A qué todos esos misterios? ¿Todavía sospechas?» exclamó Natalia. «Tengo miedo por ti». «¿De qué tienes miedo?» «Temo que te vas a perder», prosiguió Sonia con firmeza, aunque asustada de sus mismas palabras. El rostro de Natalia tomó una expresión dura y malvada. «Pues bien, sí, me perderé. Me perderé lo más pronto posible. ¿A ti qué te importa eso? Tú no has de sufrir las consecuencias, sino yo. Déjame, déjame, te aborrezco. Eres para siempre mi enemiga». Y dicho esto, se alejó, evitando con cuidado al día siguiente el ver ni hablar a Sonia. Paseábase por su cuarto, tratando inútilmente de fijar su atención en un trabajo cualquiera, y la emoción que la dominaba se leía en sus desencajadas facciones. A pesar de lo que para ella tenía de penoso, Sonia no apartó los ojos de la joven mientras permaneció junto a uno de los balcones del salón. La pareció que esperaba algo o alguien, porque la vio hacer una seña a un militar que pasaba en trineo y que Sonia supuso que sería Anatolio. Aumentó su vigilancia y notó la excitación de Natalia durante la comida y la velada. Visiblemente preocupada, contestaba sin concierto a todo lo que la decían. No acababa las frases que empezaba y reía sin motivo ni razón. Sonia notó, después del té, que una doncella entraba en el cuarto de Natalia con aire misterioso. Volviendo pies atrás, aplicó su oído al agujero de la cerradura y adivinó que le habían entregado una nueva carta. Comprendiendo de repente que Natalia ocultaba un proyecto poco digno, y que estaba decidida a ejecutarle, quizás pocas horas después, llamó con fuerza a la puerta, pero no obtuvo respuesta alguna. «Va a escaparse con él. Es muy capaz de hacerlo», se decía con desesperación. «Hoy estaba triste, pero resuelta. Y el otro día, al despedirse de su padre, de seguro lo que piensa es huir con él. Dios mío, ¿qué haré yo? El conde está ausente. ¿Escribir a Kouragine pidiéndole una explicación? No me contestaría. ¿Escribir a Pedro como se lo aconsejó el príncipe Andrés en caso de desgracia? Pero si ya ha roto con Volkonsky, puesto que ayer envió su contestación a la princesa María. Hablar a María Dmitrievna, cuya confianza en Natalia es tan completa, sería una delación. De todos modos, yo debo hacer algo, se decía prosiguiendo sus reflexiones por el oscuro corredor que conducía a sus habitaciones. Yo debo probar mi agradecimiento por los beneficios de que me han colmado y mi cariño a Nicolás. Aunque tuviese que estarme velando 3 noches seguidas, yo la impediré a la fuerza que salga y no dejaré que la deshonra y la vergüenza entren en la familia. Fin de la sección 45.